Hubo nulas explicaciones por parte del aludido, dejando más dudas de las respuestas. Fue una falta de respeto a todos quienes trabajamos día a día por el desarrollo de La Calera.